God blame 自分を信じて続いて そうする夢だけは誰も奪えない。 Yokos, minasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Recuerden, yo soy Jihad y estamos por Radio Doki, así es que ya estamos listos para comenzar con este programa de domingo. Recuerden que cuando ya estamos transmitiendo, siempre nos encontramos listos y dispuestos a estar participando con ustedes en el chat de Radio Doki. Recuerden, entren a radiodoki.com, busquen el chat de... busquen la pestaña del chat. Y ahí, después de un registro rápido, tendrá la oportunidad de poder estar en contacto no solo conmigo, sino cualquiera de los otros miembros de la comunidad, los que están tanto activos, escuchando y comentando los programas, como los mismos locutores que regularmente, cuando están durante el programa, entran y se encuentran presentes. Así es que ya estamos en el chat de Radio Doki y mandamos un saludo a Iron321 y a DM0107 que andan por ahí, que ya dieron señales de vida. Así es que saludos, gracias por estarnos acompañando y estar escuchando Radio Doki. Y les recordamos que cuando nosotros no estamos al aire, los que hacemos Mecha Garrison, bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Recuerden, busquen M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Ahí es el lugar de Mecha Garrison. Únanse y compartan con nosotros pues todas las cosas que les llaman la atención. Nosotros, conforme vamos revisando qué es qué noticias aparecen en la semana, lo vamos colocando y reposteando, pues, para compartirlo. Y nunca está de más que nos manden más datos para poder hacer esa página muchísimo más dinámica. Y en Twitter también nos pueden encontrar con la misma denominación, Mecha Garrison. Ahí posteamos un poco menos y casi siempre cuando estamos saludando o iniciando el programa ponemos ahí el aviso. En realidad es que pues igual podríamos ponernos a retuitear a las cosplays lindas que encontramos. Yo creo que eso también nos daría unos cuantos likes cuando estemos, buscando incrementar la cantidad de seguidores de Mecha Garrison. Igual vamos a tratar de hacer eso. Lo que pasa es que hay tantas cosplayers lindas que uno que va a hacer sino llenarse de tweets y retweets. Y por aquí también en el chat ya estamos viendo que desde las entrañas de la enfermedad el buen Mokokan regresa y dice que Hot Waters está en línea, así es que el Garrison a hidrocálido ya está también arriba y escuchando. Y por aquí hay algunos pedidos que están haciendo. Iron Man, creador del rolón In the Garden of Eden. Y bueno, por aquí unos cuantos pedidos. Aguanta, Iron 321. Ahorita procesamos el pedido para para colocarlo, así es que ya estamos por ahí. Esperemos que todos ustedes hayan podido ir al Ramen Fest, porque la verdad es que se puso muy bueno, mucha buena comida, alto, rica, deliciosa. Ya saben, siempre un buen ramen acompañado de una Sapporo, no hay forma de perderle. Lo que sí, si fueron el día de hoy, creo que la lluvia probablemente ya los hizo correr, aunque creo que muchas de las actividades cerraban por ahí de las 18 horas. Así es que si fueron a ese evento, compartan con nosotros qué es lo que encontraron, cómo les fue, cuál fue el mejor ramen. Participaron en el ramen, en el concurso del ramen dragón. No les gusta el ramen, lo odian, solo comen gyozas, o digan, a ver, platíquenos, díganos qué opinan al respecto. Y si no pudieron ir, pues entonces al menos digan cuál es el ramen favorito que tienen. Y si no saben qué es un ramen, pues también díganos para que aquí podamos platicar con ustedes qué es una de las comidas más emblemáticas que tiene la Tierra del Sol Naciente. Y casi podría decir muy similar a lo que sería un caldito de pollo. Cuando uno se siente triste, lo mejor que puede hacer es irse a comer un ramen. Y por acá, DM0107 dice: Hidori Rose es la cosplayer más linda, aunque no busquen mucho de ella. De hecho, yo sí he escuchado de Hidori Rose. Pero vamos aquí a buscar rápido con San Google. Chacachá, está en Twitter. Ah, sí, claro. El buen chinito es un seguidor de Hidori Rose. Y bueno, sí, no es tan family friendly, pero sí tiene opciones interesantes. Algunos de ellos yo creo que sí los vamos a poder retuitear, otros probablemente los dejaremos que los vayan encontrando cuando vayan a su Twitter personal. Y si quieren apoyar a Hidori Rose, también ella tiene un Patreon que es Hidori Rose todo junto, y desde $1 puedes darle dinero para que siga subiendo contenido, que es una de estas cosas que han cambiado por completo la dinámica de los cosplayers y de todo este tipo de de contenidos. Pero bueno, entonces ya sabemos que para el buen DM0107, Hidari Rose es su hit. Buenos recuerdos en el Ramen Fest. Por acá hay un ramen con camarones bastante interesante. Se llama Ebi Ramen, Mogokan. Regularmente ahí el topping, el ramen puede tener cualquier cantidad de toppings, desde puerco terrestre hasta puerco marítimo, como podría ser el camarón, carne y demás. Así es que sí, la parte de los camarones en el ramen es una opción. Yo prefiero más los que tienen los pedazos de puerco encima, y creo que esas son como las opciones que me agrada mucho, mucho, mucho más. Al advertir, no busques mucho de... Yo pensé que justo me estabas diciendo que la gente no la buscaba de M0107. Pero pues bueno, si das la opción, obviamente la vamos a buscar. Y digo, no hay que darle más que un clic a la liga de Twitter para ver todo el contenido que ella tiene disponible. Así es que pues ya, bueno, pues Mogokana, abre tu Patreon, no sé de qué, pero pues podrías ser tu Patreon para que te caigan con $1 para que veas contenido generado por ti. No es una versión de Ebi, pero algunos ingredientes le dan sabor como a la veracruzana. Entonces estás comiendo un caldo de pescado con pasta, ¿no? Porque digo, si ya le echas así el consomé y todo, pues en realidad vas a terminar armando una sopa normal. Y digo, está bien que el ramen sea la sopa de pollo del nipón, pero pues hay ciertas cosas que lo hacen diferente. Si no, imagínate, sería mole de olla también con pasta, que igual podría ser. Pero bueno, más allá de esos puntos... Ok, pensé que no tenía música de fondo, pero sí tengo música de fondo. Pero bueno, entonces, tristemente el Ramen Fest ya terminó. Vamos a tener que esperar al siguiente festival, que es Si Pitágoras No Era Mariachi. Al menos al nivel de Matsuri, el siguiente que nos tocaría ya sería el Aki Matsuri. Y si cuando eso suceda, quiere decir que el año ya se acabó, porque el Aki Matsuri es el festival de otoño y ya estamos cerca de las fiestas de cerca de las fiestas de los muertos, del Halloween y demás. Así es que con eso ya justo el año se está acabando. Así es que estamos ya preparándonos para la recta final. Y en realidad es que estamos casi a 3 semanas también de que lleguen las fiestas nacionales aquí en Mexicalpan de las Tunas. Y también eso indica el vertiginoso cierre de año. Así es que esperamos que todos ustedes lo hayan disfrutado súper este año, porque como les explico que ya se acabó. Acá luego en el chat estamos teniendo actividad. DM0107 pregunta cómo fue nuestro viaje a Japón. Fue una cosa maravillosa, DM0107. En realidad es que hemos estado colocando algunas de las fotos que tomamos durante el viaje a Japón, y la hemos estado colocando en la página de Mecha Garrison. Todavía no hemos subido otras cuantas más, así es que conforme vayamos teniendo algún poquito de tiempo los estaremos subiendo ahí. Pero la verdad es que súper, súper, súper bien, porque Japón casi siempre es una maravilla. Sí, Mogo, eso es una maruchan, eso no es un ramen. Digo, más allá de que te lo vayas a comer con los palillos y con tu cuchara, eso es una sopa maruchan. De hecho, interesante, cuando hablas con los japoneses son bastante, bastante, especiales con respecto a la internalización de su comida. Digo, más allá de que ya Japón ha tenido unos años en donde se han abierto más a otro tipo de culturas, y la interacción es un poquito más fácil que en otros momentos. Justo parte de eso ha tenido que ver con la preparación de las Olimpiadas del 2020. Pero atendiendo un poco a lo que preguntaba de M0107, fuimos a comer a un lugar especial de ramen ahí en Ginza, en una de las zonas interesantes y cosmopolitas de la ciudad de Tokio. Y yo creo que una vez terminando el programa, espero que no se me vayan las cabras al monte, voy a subir algunas fotos del lugar al que fuimos. Es uno de los restaurantes de ramen que apareció en una de las guías Michelin. Creo que al menos se llevó una estrella de Michelin. Y es una integración entre lo que es el ramen tradicional con algo de técnica francesa con respecto a la preparación. Es un ramen no tan, tan pesado, un poco más delicado, por así decirlo. Las bases de los consomés no son tan, tan fuertes, pero le colocan una buena cantidad de aceite de oliva, y entonces eso hace también que el ramen tenga un sabor completamente diferente. Recordemos que una de las características principales de ramen es el hecho de que debes de tener como unas 3 capas de densidades dentro de lo que es el caldo. La parte más fuerte del caldo, que se hace con las cosas más olorosas y con sabor en la cocina, huesos, tuétanos, pescados secos y demás. Después tienes una base más ligera que podría ser ya de un consomé del día, principalmente de bonito o de algún pescado. También podría ser algo de vaquilla, que también podría jalar. Y después todo eso debería de liberar una grasa que permitiera tapar y bloquear la pérdida de todas esas partículas aromáticas. Por esa razón, cuando tú tienes que comer un ramen, tienes que sorberlo y succionarlo. ¿Qué hace tu musculatura al momento de sorber los rámenes? Es generas una vaporización de todos estos elementos y liberas las partículas de sabor que tiene el caldo del ramen, y eso hace que lo permitas disfrutar mucho más. Así que si tú alguna vez pensaste que los nipones eran unos maleducados por sorber, en realidad es que estaban disfrutando hasta lo más último su ramen. Entonces, cuando estábamos en este lugar, justo la tercera capa se generaba con una capa de aceite de oliva, con algunas preparaciones también, no solamente el aceite de oliva, sino tenía alguna preparación adicional y le daba un sabor muy, muy, muy rico. La verdad es que ramen es de estas cosas que te llena la panza, el corazón y el pecho y te hace poder seguir en las noches. Principalmente es una comida que es más socorrida durante los meses fríos, pero eso no indica que los buenos lugares de ramen, como indica la teoría y la práctica nipona, debe de tener una cola afuera. Y sí, justo este lugar tenía una cola afuera, una fila afuera para que pudieras pasar, y la verdad es que una chulada. Lo voy a colocar ahí en la página de Mecca Garrison para que lo vean y pues la próxima vez que se lancen a Nippon lo busquen. Justo este lugar de ramen está atrás de uno de los nuevos centros comerciales que se hicieron en Ginza. Creo que se llama G6. Es un lugar de alto perfil ese centro comercial, pura cosa maravillosa. Es más, puedes conseguir unos vasos de titanio que hacen que el hielo permanezca sin descongelarse por más de una hora. Y pues esos vasitos nomás te deberían de estar costando por ahí alrededor de unos $2,500 el vasito. Nomás para que le midan el agua a los camotes. Pero la ventaja es que el lugar del ramen no está tan caro. En realidad es que debe de andar por ahí de unos 100 pesos. Que deberían ser unos... son $5 aproximadamente. La verdad es que bastante bien, y considerando que es un restaurante que tiene una estrella Michelin, pues la verdad es que sí da. Mencionando ya para cerrar esa parte, los nipones van, pero van más como para ver cómo es el proceso de internalización de su comida folclórica. De hecho, la persona que nos llevó, el buen Makoto, quien nos hizo el favor de conseguir los boletos para nuestra excursión al Macros Crossover Live 2019, justo él había escuchado al respecto de él, de este lugar, y nos llevó pues también justo para que lo conociéramos junto con él, y nos mencionaba que si nos parecía, que si era un sabor interesante para nosotros. Al menos tanto la paleta como yo determinamos que era un lugar ganador de nuestros dos pulgares hacia arriba, y él justo nos decía que ese tipo de ramenes no era tan intenso como lo podría ser algún shoyu ramen o algunas otras de las opciones que están. Pero también justo para con ellos es un camino interesante el buscar estos lugares en donde se empiezan a entremezclar diferentes técnicas de preparación al más puro estilo de Shokugeki no Soma. Así es que no están tan lejos los animes de la realidad. Así es que Takata, por aquí estamos viendo que yo, mientras soliloqueaba con este evento y dando un poco de contexto al buen DM107 sobre el viaje de Japón, tenemos también a Uma-chan, que ni siquiera nos ha mandado un saludo, pero pues bueno, así es esto de la vida en abandono. Bueno, están descansando. Yasux también está apareciendo. Y Yasux pregunta: Yasux, lo que tienes como avatar es una versión rediseñada de un Mega Man, o son solo mis ganas de ver algo conocido dentro de tu avatar? Pero bueno, esa es como la parte inicial. Justo ya mencionamos algunas cosas del viaje. Y de hecho, si siguen nuestra página de Facebook, el buen Makoto Hata, nuestro facilitador, amigo, guía, y patrono de las visitas a los conciertos, nos regaló un like a la presentación de Mecha Garrison. No sé si nos esté escuchando en este momento en Japón, mientras se traslada ya él el lunes hacia su trabajo, pero si es así, gracias Makoto por todas las consideraciones y apoyo que nos diste en la visita, y como siempre de este lado te viviremos en eterno agradecimiento por todo eso, y espero que estés disfrutando también tus cacahuates japoneses. Pero bueno, vayamos a la parte rápido de los anuncios parroquiales. La verdad es que tampoco me apuré mucho porque sigo manteniendo, y el problema es que ya voy como con 5 semanas acumuladas que cada vez que intento encontrar algo nuevo y diferente me encuentro con lo mismo. Lo que también me hace entender que sí, ya estamos en una parte avanzada del año, porque dentro de lo que es los circuitos comerciales de cine aquí en México, tanto Cinépolis como Cinemex, no tenemos absolutamente nada. Si tú quieres ir al cine, no sé qué película vas a ver, más allá que algo que se llama Una mentada de padre, Historias de miedo para contar en la oscuridad, que esa es de Guillermo del Toro, La noche de las nerds, como las películas Lego han sido hits, ahora tenemos el estreno de la película de Playmobil, la película. No son malos juguetes, pero no sé si vayan a tener punch para hacer una historia. Pero pues como es la moda, adelante. Rápidos y Furiosos, El Rey León, Infierno en la Tormenta, Apocalipsis Zombie. La verdad es que no hay nada. Es más, entrando a la página de Cinemex, hay más opciones para ya empezar a ver el fútbol americano, que de hecho ya estamos cerca del inicio de la temporada. Que te dan la opción de que puedas ir al cine a ver los partidos. Ya estamos viendo más eso que alguna opción de película interesante. ¿Sí? De hecho, no hay absolutamente nada en el cine. Así es que si en este momento quieres seducir a una chiquitita y decirle que la vas a llevar al cine, mejor piénsala otra vez o llévala al teatro o a algún otro lugar, porque en el cine te vas a encontrar que no hay absolutamente nada. Pero si ya quieres hacer alguna otra cosa en el cine, probablemente este es el día y estas son las semanas correctas para que la lleves, porque la verdad es que sin importar la película que pongas, no creo que te vayas a perder mucho. Y supongo que estarás más involucrado en hacer alguna otra cosa por ahí. Así es que vamos a ver, vamos a saltar con Freaking. Mientras acá estén llegando unos chats, contestando. Y mientras tanto, Freaking, ¿qué nos da? Freaking sí nos dio una opción que para el siguiente 25 de agosto, este sí estaba completamente fuera de nuestro radar, pero gracias a Freaking, recuerden que es esta plataforma otaku, comics, gamers, tabletop, coleccionismo, ¿qué más? Ciencia ficción y fantasía, toons y terror, te permite tener una consolidación de todos los eventos que ellos han identificado en un solo lugar, y cuando acudas a estos eventos tendrás también la oportunidad de desbloquear avatares específicos dependiendo de los lugares a los que van. Recuerden, Mecha Garrison no tiene ningún beneficio ni patrocinio por parte de Freaking, pero creo que al menos esta cosa sí funciona para darte un poco de referencia de qué hacer. Creo que tiene un alto nivel de detalle y pues sí te puede servir si en realidad estás completamente clavado en algún tema. Por ejemplo, justo les mencionaba, si no tienes la oportunidad de llevar a tu chiquitita a ver una película decente, la puedes llevar a ver La Dama de Negro, que se encuentra en teatros en este momento, o la puedes llevar el lunes 19 a una charla gastronómica coreana e identidad. Bueno, opciones hay. O por ejemplo, martes 20, taller de análisis de videojuegos clásicos. Esto es interesante. Taller de análisis de videojuegos clásicos imparte Manuel Yetzai Velasco Arriaga. La Finisterra te invita a los talleres extracurriculares. ¡Wow! Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el circuito Mario de la Cueva, sin número, Ciudad Universitaria, este 20 de agosto de 1 a 3. Puedes ir justo a este taller de análisis de videojuegos clásicos. Porque ya al día de hoy los videojuegos es una materia de asignatura. Bueno, gracias a Freaking podemos encontrar este tipo de cosas. Pero regresando a un tema un poquillo más relevante de lo que estábamos viendo, en agosto 25 en el Deportivo del Sindicato de los Electricistas, que esto se encuentra al sur de la Ciudad de México, tendrán la oportunidad de ir al Star Wars Fan Fest segunda edición, en donde estará acudiendo Hannibal Brown, y va a haber un reconocimiento a Salvador Najar. Todo esto, aquí vamos a revisar el detalle. Después del éxito de la primera edición a principios del 2019, donde se llegó a una asistencia de poco más de 5.000 personas en todo el evento, se tiene de vuelta la segunda entrega del FanFest dedicado a Star Wars. Tendrán dos invitados de lujo: el señor Salvador Najar, actor y director de doblaje, la voz original de Luke Skywalker en los doblajes originales de los episodios 4 y 5 de Star Wars, además de ser el director de doblaje de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, en 1977. ¡Wow! Para todos aquellos que son fanáticos de los actores del doblaje, bueno, si quieren ir a conocer a algunos de los que fueron icónicos de cara a eventos relevantes como puede ser Star Wars, bueno, esta es la opción de que puedan ir a conocer a Salvador Najar. También acude a este tipo de eventos, por lo cual, bla, bla, bla. También está dando una charla sobre el doblaje, su experiencia dirigiendo el episodio 4 y en sesión de fotos con sus fans. Así es que quieres ir y conocer a Salvador Najar, bueno, este 25 de agosto. Y también, como les comentaba, Hannibal Brown, actor del doblaje, la voz del androide de C-3PO en el doblaje original del episodio 4 y el episodio 5 de Star Wars, y Boba Fett también en el doblaje original de Star Wars episodio 5, El Imperio Contraataca. También estarán dando su charla sobre el doblaje, carrera y experiencia, y una sesión de fotos y autógrafos. Así es que quieres contactar con esa voz icónica de Luke Skywalker de la trilogía original de los años 70, bueno, hoy también estar junto con C-3PO, bueno, Salvador Najar y Hannibal Brown estarán presentes en el Star Wars Fan Fest, que se llevará a cabo agosto 25 del 2019 desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Lo mejor de todo, la entrada va a ser libre, lo que me hará también pensar que tengan consideración de llegar a una buena hora y considerar sus medios de arribo, porque la cantidad de gente que puede estar abarrotando este lugar va a estar pesada. ¿Qué es lo que vas a tener? Además de eso, un bazar de Star Wars, música en vivo de Juanma Medina Double Dragon, saxofonista Heavy Nopal, Grupo Venudo, Grupo Venudo, Noland, Paradox, SOS, Escándalo en el Cielo, Garrick, exposición de coleccionables, rarezas y customs, Rey Cascos, customs, exhibición de sables de luz, batallas de sables de luz, va a estar Spartans, agrupación de Jugger y Soft Combat, concurso de cosplay, premio en efectivo y paquetes de regalo, amigos de la fuerza, área para fotos, alimentos, bebidas, botanas, repostería temática y muchos más. Todo esto les recuerdo el domingo 25 de agosto. Es un evento completamente gratuito y 100% familiar. Si es que ya lo tienen, vamos a compartirlo en este preciso momento. Compartir como publicación en la página de Mecha Garrison. Acá los detalles. Evento de Star Wars Fan Fest. No se vayan con la finta, esta es la segunda edición que se tiene de este evento en el año. Hubo una por ahí, creo que de marzo, entonces esta es la segunda, así es que si lo buscan en internet probablemente les salga un artículo de dónde ir que les dé la referencia del evento pasado. Este es un evento que da continuidad al evento pasado y va a ser el 25 de agosto, que según yo es justo la semana que entra. Va a ser el evento Star Wars de agosto. Listo. publicado en nuestra página de Facebook. Veamos a ver cómo se está moviendo acá el chat. Bueno, recibo un saludo de Uma con una cara de displicencia. Les digo que este es el sufrimiento que debe sufrir uno para que, y es redundante esa frase, cuando ya lo olvida. Abandonada y yo. ¿Sí? ¿Por qué estás abandonada? Explícame. El mío no lo adivina nunca. Y sí, nos confirman que el avatar de Yasuxi era un Mega Man. Por ahí Iron321 está diciendo de qué es su avatar. Lo veo muy comprimido. Y luego, bueno, aquí tienen el detalle sobre los pasteles. Ah, y luego DM0107 nos pregunta, ¿qué piensas que los videojuegos...? Es una excelente pregunta. El buen DM0107 nos pregunta que qué opinamos sobre si los videojuegos vuelven violenta a la gente. Yo diría cualquier cosa puede volver violenta a la gente. La religión vuelve violenta a la gente. La ideología política o hasta los mismos cánones psicológicos puede volver a la gente. La alineación política vuelve a la gente. El hecho de comer pasto, vaca o microorganismos o sol también te hace violento. En realidad, la problemática de la violencia no recae en el detonador. La gente es violenta por naturaleza, porque por más que queramos pensar que todos somos seres de luz, en realidad es que nuestro cerebro reptiliano siempre intentará resolver las cosas violentamente. Entonces, hay muchas cosas y muchos eventos que generan respuestas violentas en las personas. Y sí, los videojuegos pueden ser una de ellas, por supuesto. Pero, o sea, simplemente para ponerlo en un gran contraste, la religión también hace violenta a las personas. Creo que hay más muertes derivado de convicciones religiosas que de videojuegos. Que queramos asustarnos por considerar que ahora los videojuegos es una nueva forma de que la gente se haga violenta, pues simplemente nos daremos cuenta de que nuestra conciencia como especie es tan nula y tan pequeñita que pues cualquier cosa, cualquier brillo de espejo en el camino hace pensar que en realidad eso es el gran problema de toda la humanidad. Pero bueno, esa es mi teoría inicial. No sé si te funcionó. Acá. Por acá. Ta-da. Como echar los redes su redacción y traerlo en siglo XXI. ¿Qué me dice los juegos? Ajá, le contesté. Me saluda, luego Uma-chan me está reclamando. ¿Ya ven cómo la gente puede ser violenta? Yo por el sufrimiento y el dolor de que no me saluda ni siquiera Uma-chan aquí y rápidamente me reclama. ¿Me saludaste acaso tú a mí? Pues yo no sabía ni siquiera que estuvieras en línea. No, ¿verdad? Y luego me enseña la lengua y luego, ah, Wish está ahí. Saludos, Wish. Despult. Duelo muerto con cuchillos. Después hermano mayor. ¿Ya ven cómo cualquier cosa puede ser violenta a la gente? Vean simplemente el chat de Radio Doki. Duelo a la muerte con cuchillos, ¿qué será eso? En el milenio 40 todo es violencia. Exacto, Mogo tiene razón. En el milenio 40 todavía son muchísimo más comprensivos en entender que todo eventualmente se va a reducir a resolverse a trancazos. Y entre más grande sea el martillo va a ser mejor. Ah, Wish dice, todos sabemos que los tiroteos no son causados por los videojuegos. Claro que no, es ridículo, pero se tiene que culpar algo. Completamente de acuerdo. Al ser humano le gusta echarle la culpa a lo más evidente o a lo que tiene más presente. Puede ser o no la causa raíz, pero eso lo intentará hacer. ¿Han visto los anuncios de USA? Regresan a clase con todos los descuentos en armas. De hecho, solo para que tengan una referencia de que Estados Unidos es una cultura que sistemáticamente alaba a la violencia. Tú puedes ir a las 7 de la noche a un Walmart, a una tienda para ir a comprar tu leche, el pan, el jamón para el sándwich de mañana, y luego tomar por ahí una película, pues, que quieres verla porque es un viernes o un domingo en la noche. Y en el camino también puedes pasar a la zona de deportes, comilla, comilla, y tomar una caja de 20 cartuchos de armas de 9 milímetros porque las necesitas para tener carga o munición disponible por cualquier evento catastrófico. O sea, y eso lo pones en la máquina registradora y lo vas a comprar. O sea, tampoco es que sea las cosas más complicadas obtener armas en Estados Unidos. O sea, pero tampoco ese es el problema. El problema más bien es el no poder gestionar la frustración o la inconformidad de algún evento y terminarlo resolviendo en un berrinche. Y si ese berrinche, en lugar de que solo patalees en tu casa y te enojes y le agarres a golpes la pared, si te encuentras un arma, pues la cargas y sales con toda la decisión de ir a guardarle unos pedazos de plomo a la causa, comillas, por la cual tú estás sufriendo. Entonces, pero al final de cuentas, el ser humano violento es por naturaleza. Es más, el anime, vamos a decir que tiene mucha violencia dentro de él mismo. Y tampoco está mal. Digo, son estructuras narrativas que cuentan una historia. Y considerando también que Japón no es una sociedad per se tan abiertamente violenta como lo puede ser un Estados Unidos. Y aún así, Japón ha tenido sus eventos en donde alguien, al momento de hacer su rabieta, va, consigue 50 litros de gasolina y las echa en una puerta y le prende fuego a un edificio, ¿no? O sea, tampoco es que estemos muy, muy, muy lejos los unos de los otros. Pero bueno, es solo nuestra pequeña idea al respecto. Mientras tanto, vayamos por un poco de música porque ya tengo por aquí unos cuantos pedidos. Sí, ya tengo aquí uno y tengo que bajar otro par que me estuvieron haciendo llegar. Así es que vamos por un poco de música y regresamos. Yo soy Jihad y esto es Mecha Garrison. It's just like a burning torch in a storm, like a little flower blooming in a home. Tsuyo ka tashika na ishi o kakake, toki ni yasashiku areba ii. Mishitemo I'm missing you. Nijimu keshiki ni hiza o daki, mune o haseru toki. Listen to me, cleave your way again, again. Chikai no hibi ga saigo ni halatsu mirai, yuganda sou. You're not alone, 今 灯火だけ その闇抜け like a little flag flapping in the sands. 不意になくした意味に怯え、道を誤ることはない。 A floating moon used to cool.Listen to me, sail away again, again. 未開の海に回路を照らす願い、繋いだ声は答えのない世界へと放り出す。 You're not alone, ただ荒波を行け。 One more time, 季節

destiny. Help me, my boy, stop. Yoko Sominasan, ya estamos otra vez de regreso después de este bloque musical en donde varios de ustedes ya pidieron su canción y ya espero que la hayan escuchado. Saludamos también ahí a Nadeko Des, que ya se incorporó al chat, y Sekai, que llegó y dijo que pensó que en este chat no había actividad, pero sí hay actividad, están vivos y están escribiendo, así es que sigan adelante. Nadeko Des pregunta que cuál es el tema del día de hoy. Bueno, en realidad estábamos debatiendo antes de irnos al bloque musical si los videojuegos o el anime generaban violencia. Esa fue la pregunta que hizo DM0107. Y en realidad es que a grandes rasgos lo que le estaba comentando es por naturaleza el ser humano es violento y él puede utilizar cualquier cosa para desatar violencia. Dime lo que tú quieras y siempre podrás encontrar que hay personas que llegan a tener actitudes violentas cuando tienen un conflicto entre estos dos puntos. Al final de cuentas, animales somos y nuestro primer cerebro, el cerebro reptiliano, siempre está activo tratando de buscar una razón, el mantenimiento de la integridad y la existencia de tu modo de vida. Así es que una de las primeras razones o reacciones que puedes tener cuando alguien enfrenta, confronta o te presenta una situación que te hace ser incómodo es una reacción violenta. Es derivado del conocimiento propio que cuando uno puede controlar estos impulsos y llevarlos ya sea a un ámbito de debate y de construcción o eliminarlos o omitirlos, ya depende de lo relevante o no que son las cosas. Pero cuando no tienes ese nivel de crecimiento, pues cualquier tema puede hacer que pierdas por completo la cabeza. Y eso no tiene nada que ver con el anime o los videojuegos. Da enteramente igual lo que sea. Podríamos estar hablando un partido de fútbol. Es más, el fútbol también genera violencia. Y es una violencia todavía muchísimo más explosiva, considerando las dinámicas que tiene el fútbol de juntar a N cantidad de personas. Ahí adicional a eso tienes la oportunidad de perderte en lo que es el ente de la multitud y entre la masa, pues generar acciones que permitan ya sea ejercer un juicio o un castigo hacia aquellos que no están de acuerdo con tu forma de pensar. Era más o menos lo que estamos pasando, pero pues la idea de Mecha Garrison no es ser un centro de debate filosófico al respecto, pero lo que sí no creemos, pero nada, nada, nadita, ni que en el anime, los videojuegos, los cómics o cualquiera de estas cosas de entretenimiento que nos hacen la vida muchísimo más llevadera, lleven o generen, o sea, sean los detonadores y las causas únicas por las cuales hay violencia en el mundo. No digo que no se pueda, pero hasta las tortillas pueden generar violencia. De hecho, sirve como manera de desahogar sus deseos malvados. Ah, exacto. Pimenteros, tira piedras, aguante River. Sí, sí, sí. Así es, Nadecodes. Así es que eso era justo lo que estábamos debatiendo aquí en el punto. Por ahí he logrado estar platicando con el buen Flaco y parecería ser que el siguiente domingo el Flaco Martínez estará por acá y estaremos platicando con respecto a... le pareció interesante mi comentario sobre las cosplayers y la forma en la cual se maneja ya todo esto que es el negocio de las convenciones. Así es que parece ser que el Flaco Martínez estará... con nosotros la siguiente semana a partir de las 6 a las 8. Entonces esténse preparados porque va a ser un evento más de debate, ahí sí, pero pues estaremos nerdeando sobre estas cosas que nos llaman la atención. Y qué más. Umachan ya se desapareció, quién sabe dónde anda. Pero esos eran como unos de los... Era el punto que les quería comentar de cara a que para el siguiente martes, si quieren, si hay lolis, él vendrá. ¿Quién sabe? Ya el buen Flaco Martínez ha cambiado su perspectiva sobre la vida, así es que vamos a escucharlo. Nadecodes dice, cosplayer y convenciones, ¿ganarán bien? Esa es una pregunta y de hecho estábamos debatiendo ese tema este martes, que ahí fue donde estábamos preparando y estábamos intentando ver cuándo nos juntábamos. Yo a grandes rasgos puedo estar estimando más o menos las cosplayers, por ejemplo, que acudieron al evento de unboxing. Todas ellas, supongo que parte del patrocinio fue que no les cobraron el derecho de piso como otros expositores dentro de la conversión. Todo esto es sin conocimiento de causa, quiero hacerlo notar. Mi palabra aquí no es verdad, así es que si alguien tiene información un poco más detallada, pues siempre ayudaría a que pasaran y mencionaran ese tipo de cosas. Mi supuesto es el siguiente, es el hecho de que creo que las cosplayers fueron más como parte de la regalía, no les cobraron su derecho de piso y fueron parte del acuerdo el generar el movimiento en sus redes sociales de cara al unboxing, haciendo teasing sobre los cosplayers que iban a tener. Entonces vamos a decir que no tuvieron que gastar para atender, puesto que sirven como unos generadores de flujo de personas, ¿no? Oye, va a estar Puchis Love, Hidori Rose, Nadia Sónica, bla, bla, bla. Ah, pues ¿sabes qué? Que vayamos y veamos. No estamos hablando de cosplayers del estilo Jessica Nigri, porque supongo que ahí sí una Jessica Nigri sí debe de recibir no solamente el espacio, sino debe de tener algún beneficio adicional como algo viáticos o alguna regalía, con el hecho de que como un cosplayer muchísimo más grande, pues ahí estaremos o te puedes asegurar de que ella sí va a estar platicando. Entonces, bajo ese vamos a decir, ellos están gastando $0 para estar en el lugar y de ahí cada uno de sus productos, sus fotos, andan alrededor de unos $150, que podrían ser ahí unos, que son $5, entre $5 y $8 aproximadamente. Cuando eso lo colocas, ¿cuántas fotos crees que se puedan estar vendiendo por hora aproximadamente? Yo estimo que algo así como unas 8 fotos por hora. Vamos a decir que la convención o el flujo fuerte es alrededor de unas 6 horas. Entonces estamos hablando que son unas 48 fotos por día a un costo de aproximadamente unos $8. Estamos hablando que se están llevando $384 aprox, y yo creo que hacia abajo por el evento. Si es que, bueno, por ese día, entonces deben estarse llevando como unos $7,500, unos $350 por día. Digo, $350 por ir y estar tomando fotos y haciéndole el show, yo creo que no está mal. Oye, ¿con eso puedes vivir y comprarte todas las cosas que se te puedan ocurrir? No, yo supongo que no, pero entendería que parte del Patreon, ese es un insumo relevante para al menos asegurar cierto nivel de vida y tener facilidad para comprar las cosas que se tengan. Acá dicen de Codés. ¿El martes qué? Boxing, yo entendí que fueron invitadas y formaron parte del jurado en los concursos. Sí, es como tienen que integrarse en las dinámicas, pues justo para que eso sea muchísimo más llamativo para todos los asistentes. ¿Aún se pueden hacer pedidos? Creo que uno sí podría salir Yasux. Yo les compraba sus pines de $5 y me tomaba fotos. Híjole, pero vamos a decir, los pines o Puchis Love, que llevó unos stickers al unboxing, los estaba vendiendo los stickers en $30. Entonces creo que ya cosas como de $5 no hay, y las fotos las estaban colocando $150 la estándar, y si ya es de lencería o algunas de las fotos exclusivas del evento con alguna otra cosplayer, que lo que te hacía era ir a comprarle el otro la otra imagen a la otra cosplayer. Por ejemplo, hubo como una colaboración Puchis Love con Dalin Cosplay. Por ahí las dos estaban jalando. Bueno, una vendía una foto, una parte de una mitad de la foto, y la otra estaba llevando la otra foto. Y pues si te querías llevar el combo completo, estabas gastándote al menos $300. ¿Te sorprende el costo, Nadecodes, o no? ¿O estás diciendo qué? ¿Cómo puede ser tan barato? Así es que yo creo que sí da la vida para eso. Y creo que una de las partes fuertes debe ser el Patreon, porque justo el hecho de acceder a este contenido exclusivo y que te permite ver un poco más de tu cosplayer favorita, pues sí debe de estar generando una buena cantidad. Yo ahí a grandes números estaría pensando que una mensualidad promedio podría estar entre unos 100 pesos por cada uno de los asociados. Y una cosplayer como Puchis Love, ¿qué te parece que tenga? ¿50? ¿50 en promedio de 100? Entonces estamos hablando que son al menos 5,000... Son 5,000 pesos mensuales que le están llegando por el hecho de estar posteando las fotos y demás, ¿no? Entonces, entre los 2-3 eventos que puedan tener, por ejemplo, dentro de la unboxing fueron 3 días. Si estamos hablando que fueron 7,000, solo para hacer números planos, 7,000 pesos por día fueron 21,000. Más el mes que cierra unos 5,000, estamos hablando que fueron unos 26,000 pesos, algo alrededor de los $1,300 por el solo hecho de estar posteando y haciendo cosas que muchos de nosotros las hacemos porque nos gusta y porque queremos ir a disfrutar una convención y bla, bla, bla, pero ellas obtienen un beneficio. Entonces, por ahí bajita la mano, no, no sé, piensen ustedes qué harían con alrededor de unos 26,000 pesos al mes. Supongo que no todos los meses hay convenciones fuertes, pero al menos puedes sacar por ahí un par de eventos, que fácil los 7,000 pesos si los sacas. Entonces deberías de estar por ahí consiguiendo algo alrededor de entre unos 10 a 26,000 pesos, sin necesidad de que tengas un trabajo de todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y con todas las cosas que con ello lleva. Sin considerar algún esquema de monetización adicional, si tuvieran un canal de YouTube o algo por el estilo. Nomás ahí para que le vayan midiendo el agua a los tamales. Pues no sé, solo a una chica que se llama Karen le compré sus fotos porque fue bien linda. Ya vi a las puchis. Sí, ponme con una foto de 50 varos y era de subas. Pues sí, exacto. Y te digo, ya subió eso, esa foto que se la compraste. Eran precios como de hace 2 años. Ahorita ya sus prints andan en 150 pesos. Y vamos a decir que los haces una vez y ya de ahí pues los puedes seguir vendiendo, ¿no? No es que tengas que caduquen. Fueran panes, eso sí se echan a perder, pero las fotos de las cosplayers... No, esas no se echan a perder. Así es que ya saben, con mucho gusto yo les puedo administrar su esquema de cosplayers. Platique conmigo y hacemos el flujo financiero para que veamos qué también le va. Hasta con la morra, me sorprende el precio. He ido varias y ni me cobraron. Hasta con la morra esa que acosaron, no me cobró. ¿Cuál fue la morra esa que acosaron? No sé a cuál es. O las estafé. Supongo que también tienen opción de regalar las cosas a los que parece. Si eres una niña linda y agradable, pues probablemente sí te las des. Y ven a sujetos como Mogokan o como yo, pues créeme que nos van a cobrar hasta 300% más solo por el hecho de que tengamos la foto. Nada, Mochan dice nada de codes que tú eres sexy. Oh, bueno. Pero son las que no, personas que no quieren vivir de ellos, supongo. Sí, también creo eso, Wish. Aunque en realidad es que una vez que deben de probar las mieles de los dineros, pues con todo, ¿no? Pues, ¿por qué razón no aceptarías el dinero si gustosamente tus seguidores te lo quieren dar para verte en las cosas que a ti te gusta hacer? Y además se las das y te los puedes despachar, que es uno de los temas... que vamos que justo estaba platicando con el buen flaco de cara a este evento, ¿no? O sea, puedo portarme lo más hígado posible y aún así sé que me darás el dinero. No sé, solo una chica que se llama Karen, como sus fotos, fue bien linda. Gracias. Negocio de cosplay, lo pensaré. Pues sí, chécalo. En realidad es que... tú quieres mover y enseñas. Si enseñas, vas a mover volumen. Y nada más no cobres como si fuera Jessica Nigri. O si tienes como para cobrar como Jessica Nigri, pues está bien. Y créeme que la gente te lo va a pagar. A nosotros nos vinieron 3 sets como por 200 pesos y en muchísimas fotos. ¿Pero hace cuánto, Mugo? ¿Hace 3 meses en el unboxing? El tema es que sí creo que justo eso ha incrementado el costo y es por la demanda. O sea, no le suben el... Te vendían eso porque pues tenían que mover el material. Pero al día de hoy hay varias que ya se han colocado en una posición que los hace ser algo aspiracional. Y al momento de que algo se vuelve aspiracional, el costo para poderlo obtener se puede incrementar significativamente. Entonces ahora, con esos 200 pesos que pagaste y que te llevaste varias fotos, en esta ocasión solo te habrías podido llevar una. Y sí, una normal y te hubieran quedado 50 pesos para comprarte un sticker. Y o los 200 si te hubieras llevado una de una foto más sexy. Shirayuki. Nozomi Shirayuki. A ver, déjame checarla. La de Codes. Nozomi Shirayuki. El pato azul. Cosplayer es víctima de comentarios machistas tras denunciar tocamientos indebidos. Ah, taca, taca, taca. Es que estoy viendo porque no me sabía estas cosas. No. El evento realizado en Ciudad Azteca de Orizaba marchaba a la perfección hasta que se vio manchado por un hecho bochornoso, el acoso y tocamiento que sufrió Nozomi por parte de uno de los asistentes. El tipo le pidió una foto, volvió y me pidió otra e hizo eso 4 veces en un lapso de 2 horas. En la última ocasión me pidió una selfie y pidió que yo la tomara. Cuando la estaba tomando, él puso su mano en mi trasero, denunció Nozomi, quien se quedó en shock y solo atinó a pedirle al tipo que quite su mano, por favor. Sí, denunció el caso a las autoridades, sin embargo, sirvió absolutamente nada. Ah, ok. ¿Está simpática la niña? Que era uno de los puntos que antes estaba mencionando. O sea, el hecho de que alguien esté ahí no quiere decir que pueda aceptar. Y no dudo que haya cosplayers que les guste hacerlo, que les guste que las toquen, y haya otras que no lo soporten. En eso estoy de acuerdo. Y ahí ya depende de cada quien si considera eso como bueno o como malo. Y si consideras que es algo que no lo necesitas, tienes todo el derecho de mandarlos directo a las cocas. Yo nunca he pillado el gusto por tener fotos, pósters y demás cosas. Pero de personas o de cosas. O sea, imagínate un póster de Dragon Ball Fighter Seat con Goku y original de Bandai. ¿Ese no te gustaría tenerlo? ¿O no colgarías a una cosplayer en tu pared? Mokan, fue nuestro regalo de mudanza. Creo que hay una foto de las 3 cosplayers, Puchis, Karen y Nozomi, el día del acoso. Karen. Bueno, pues sí. Parece ser que esos son de los temas que regularmente terminan llenando y haciendo que ese tipo de convenciones vayan perdiendo credibilidad, pero también es un tema de cultura. O sea, el hecho de pensar de por qué alguien está sexy no quiere decir que te permite que llegues y te la sabroces, la lamas o le hables cosas indecorosas. Supongo que también ahí hay un componente relevante de cara a la aceptación de ese evento, porque si te lo dice alguien o te lo hace alguien que te gusta, pues supongo que no lo considerarás como acoso, pero si es alguien con el cual no le ni le darías esa oportunidad, pues sí es algo complicado. Pero bueno, aquí nos podríamos estar horas entrando en la discusión. Así es que vamos a ver qué más está saliendo. Yo mientras estoy sacando aquí rápidamente el link de lo que pidió del último pedido, porque no vaya a ser que se me vayan las cabras al monte. No lo copié. Lo hice un poco mal. Es que si me pongo a hablar se me van las cabras al monte y no puedo hacer estas cosas al mismo tiempo, pero vamos a ver, ya logré al menos copiarlo. Pero ahorita que entremos a la parte de la salida, me voy a cenar y vuelvo. Vale, buen provecho, Iron 321. Es un table, están en tanga y si te van casi con sentimiento, lo mínimo es que te saquen a macanazos. Completamente de acuerdo, Mogo. Hasta en esos negocios, si lo haces sin el consentimiento, te ganas una salta de patadas. Y ahí sí, créeme que no van a ser nada sutiles en hacerlo, ¿no? O sea, sí van a ser lo más contundentes para que no se te vuelva a ocurrir hacer eso una vez más. Pero bueno. Y justo, pues, si no estamos en un lugar con esas características, no debería de existir la intención o el pensar que es válido el llegar y hacer un tocamiento. O sea, si no estás ahí y aún estando en esos lugares te tocaría una sarta de patadas por hacerlo, ¿qué te hace pensar que lo puedes hacer impunemente en un evento con estas características, ¿no? Pero bueno, a veces la humanidad, como lo platicábamos en el chat, es muchísimo más es muchísimo más lenta que en algunas otras ocasiones, pero pues bueno. We will. Aquí creo que va a haber alguien que va a entrar justo después de nosotros, así es que también les decimos que quédense aquí en Radio Doki. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Es que porque estoy a escasos 10 minutos de que termine el programa y en esta ocasión sí sentí que el programa se fue como agua entre las manos. Así es que agradecemos a todos los que han estado acompañándonos el día de hoy, quienes han estado platicando y conversando con nosotros. Es Karen la que le compró las fotos, a ver. ¡Wow! Está muy simpática esa chica. Nada que pueda con tu inocencia. Es un cabaret. En el mejor sentido, es un cabaret, Iron 321. El humano es más, diré, bajo IQ cuando hay lujuria en la ecuación. Claro, ese IQ se va por el drenaje en ese preciso momento. No, DJ, está chido el programa. Lo sé, Nadecodes, pero pues así es este problema de que el tiempo se va. Pero pues ya estamos aquí. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en esta ocasión. Y les recordamos que Mecha Garrison regresará el siguiente domingo de 6 a 8 de la noche. Así es que no nos dejen fuera de su lista de actividades para esos domingos. Tienen la oportunidad de estar con nosotros, acompañarnos y escuchar todas las cosas que decimos y los temas que manejamos. Así es que estamos listos para entrar a esta parte final. Vamos a colocar el último, las últimas rolas ahora ya para la salida. Y es uno de los pedidos que tenemos. Es el pedido de Yasux. Así es que Yasux, aquí está tu pedido. ¿Le gustaron sus videos? Claro que sí, ya los tengo aquí guardados en la biblioteca de Mecha Garrison. Así es que los estaremos colocando en los siguientes programas ya como parte de nuestra programación. Así es que vamos con esta última parte. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Y yo me despido. Yo soy Jihad. Estamos en Radio Doki y esto fue Mecha Garrison. Break down. ¡Suscríbete!